Niño, duerme ya. Deja tranquila tu mamá. Deja que duerman los vecinos, que tu pijama está tendido, niño. Niño, duerme ya, que todos quieren descansar. Ya estás haciendo mucho ruido y hasta el que canta está podrido, niño. Solo una cosa puede dormirte. No es un palo en la cabeza, es esta canción que reza. Canción para dormirte en un instante. Canción para que quedes flojo. Canción para cerrar tus ojos. Canción para dormirte en un instante. Canción que sueño te provoca. Canción para cerrar tu boca. Nada. Duerme ya.